Capítulo 20 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 20. Estuve 7 días postrado en la cama, sufriendo una aguda fiebre. Velasco y Vargas no me desamparaban un momento, asistiéndome con afecto fraternal. En el delirio, veía a veces a los miembros de la Real Audiencia armados de RR enormes que lanzaban sobre mi cabeza y que se me clavaban en las sienes, causándome dolores insoportables. Otras sentía que los porteros me empujaban con sus masas hacia un abismo oscuro y frío, todo poblado de árboles, cuyas ramas figuraban también aquellas letras, y que, al chocar entre sí, las pronunciaban, formando un sonido estridente que me taladraba los oídos. Repetía constantemente las preguntas del examen y contestaba con respuestas descabelladas, no muy diferentes de las que había dado en realidad en aquel acto. Los esfuerzos del doctor Sánchez, a quien don Eusebio había llamado para que dirigiera la curación, mi juventud y mi constitución robusta triunfaron al fin de la enfermedad. Cuando pude darme cuenta de lo que me había sucedido, comprendí lo triste de mi situación. Un estigma que consideraba indeleble marcaba mi frente. Mi porvenir estaba arruinado, mis ilusiones convertidas en humo. La idea de volver a ver a mis maestros, a mis amigos, a mis compañeros de estudio y sobre todo a aquella que era el ídolo de mi alma se me hacía insoportable. Me parecía que en la calle, en la iglesia, en el paseo, por todas partes, me señalarían con el dedo y me gritarían «reprobado». Bajo la impresión del abatimiento y la vergüenza que me causaba el desastre que había sufrido, pensé en vender mi casa y el establecimiento de los telares, distribuir el producto entre los pobres e ir enseguida a ocultarme en lo más áspero de una montaña para acabar mi vida entre los animales salvajes. Mis dos amigos, Velasco y Vargas, apoyaban mi resolución de abandonar la carrera, pero alegando razones diferentes en apoyo de su opinión. Vargas decía que yo tenía lo suficiente para pasar la vida y divertirme sin necesidad de quemarme las cejas y encalvecer sobre los libros. Velasco era de parecer que renunciara a recibirme, pues estaba vista la mala disposición que contra mí abrigaban los oidores y que si otra vez me presentaba a examen volverían a reprobarme. Yo no podía creer que hubiera esa prevención desfavorable por parte de aquellos señores, pero sentía una repugnancia invencible a repetir una prueba que había tenido un resultado tan funesto. Sin embargo, a medida que pasaban días, experimentaba una tristeza indefinible al figurarme que abandonaba la carrera y una especie de remordimiento de faltar al juramento solemne que había hecho de estudiar, hacerme abogado y defender gratuitamente a todo reo condenado a muerte. Cuando mi convalecencia estaba ya adelantada y podía considerarme completamente restablecido, a lo que había dicho el médico que me asistía, don Eusebio Mayén, que pasaba conmigo la mayor parte del día, hizo recaer la conversación sobre el asunto que ocupaba constantemente mi espíritu. «Francisco», me dijo el excelente hombre, «estás ya bueno y es tiempo de ir pensando en lo que debes hacer». «Lo que yo debo hacer, don Eusebio», le interrumpí, «es renunciar para siempre a esa desdichada carrera y no abrir ya un libro, sepultarme en una montaña y que nadie vuelva a saber de mí». «No te creía yo de tan poco ánimo, Francisco», replicó don Eusebio sonriendo con bondad, «que sucumbieras sin luchar y te dejaras vencer por el primer contratiempo que sufres en la vida». «Hay males irreparables», dije yo, «y el que me abruma es uno de ellos. Mi reputación está arruinada, y un momento ha inutilizado 10 años de esfuerzos y fatigas». Diciendo así, no era dueño de contener las lágrimas que rodaban por mis mejillas. «¿Y si te equivocas?», dijo don Eusebio, estrechándome la mano cariñosamente. «¿Quién te ha dicho que el concepto de aplicación y de saber que tenías entre tus condiscípulos haya sufrido en lo más pequeño con lo sucedido?» «¿Que no ha sufrido mi reputación? Imposible. ¿Y cómo se explicaría el que no haya yo podido contestar acertadamente a una sola, a la más sencilla, de las cuestiones que se me propusieron?» «Nadie puede explicarlo. Tu maestro, el doctor Morales, el asesor del juzgado donde has hecho tu pasantía, y tus compañeros mismos, que son regularmente los mejores jueces del mérito de cada estudiante, dicen a una voz que eres el más aprovechado de tus condiscípulos, y que no una, sino muchas veces te han oído hablar con entero acierto acerca de las materias mismas sobre las cuales recayó el examen. Yo considero, Francisco, cualquiera especie de falta a la verdad, indigna de un cristiano, de un hombre de bien, y por ninguna consideración mancharía mis labios con una mentira. Debes creerme cuando te digo que tu reputación ha quedado ilesa y que la opinión de muchos es que hay algún misterio oculto en lo que te ha sucedido, que se aclarará algún día. Valor, Francisco, yo he imaginado un medio que pondrá en claro tu competencia a los ojos de todos y destruirá cualquiera duda, si es que alguna queda, respecto a tu saber. ¿Y cuál es ese medio? Pregunté yo, poniéndome en pie y sintiendo que el corazón me palpitaba con violencia. El medio es, dijo don Eusebio, que en cuanto tu salud te lo permita, te presentes a la universidad solicitando los exámenes para obtener el grado de doctor en Derecho Civil, prueba más ardua aún que la que sufriste hace pocos días en la audiencia. El juramento que prestaste y del cual soy testigo te lo exige. Y Teresa te lo ruega. Lo haré, exclamé estrechando entre mis brazos a aquel hombre bondadoso. Lo haré. Usted me aparta del abismo a donde me arrastraba la desesperación. Gracias, mi salvador, mi amigo, mi padre. Dentro de 8 días me presentaré a examen para el doctoramiento, y si Dios me ayuda y el éxito corona mis deseos, obtenido el grado por la universidad, volveré a solicitar examen en la audiencia. No debo contentarme con ser doctor. Debo y quiero ser abogado. Y yo, dijo don Eusebio a media voz, velaré por él en los días que precedan a los exámenes. Desde aquel momento no pensé ya sino en poner los medios de adelantar mi convalecencia. La naturaleza secundó mis esfuerzos, y una semana después del día en que tuve con el padre de Teresa la conversación que dejó referida, pude presentarme, solicitando ser admitivo al primer acto literario para el grado de doctor que llamaba en repetición. El suceso llamó la atención y excitó la curiosidad pública. Yo había querido que don Eusebio Mayén fuera mi padrino, pero su modestia se alarmó al solo imaginar que iba a desempeñar unas funciones para las que se buscaban regularmente personajes de mucha consideración. Rehusó decididamente y me aconsejó eligiera al doctor Dávalos. Hícelo así. El oidor se prestó con gusto y salimos juntos en su coche a distribuir las invitaciones por toda la ciudad. Observé que desde que se aproximó el día de la repetición, don Eusebio no me dejaba solo. Para no interrumpirme, tomaba un libro y leía mientras yo escribía o estudiaba, pero no me perdía de vista. Noté el hecho, como digo, mas no le di importancia, ni me detuve a investigar lo que podría motivarlo. El edificio de la universidad estaba de gala, el salón de actos adornado con un cortinaje de damasco carmesí, los corredores regados con hoja de pino y en la puerta principal una marimba que tocaron sin interrupción 2 indios mientras duró la fiesta. En presencia del numeroso claustro y de la aducida concurrencia de personas particulares invitadas, pronuncié mi oración con despejo y facilidad y enseguida contesté a los argumentos que me propusieron 3 doctores. Mis respuestas parecieron completamente satisfactorias y fui aprobado por unanimidad de votos. Al día siguiente me impusieron el capelo y quedé incorporado en el claustro como licenciado en Derecho Civil por la universidad. Comenzaba la reparación, pero aún no era tan completa como yo la deseaba. Me ocupé empeñosamente en prepararme para el examen que llamaban fúnebre, que como de costumbre debía verificarse en la sala de sesiones del Cabildo Metropolitano. Don Eusebio me acompañaba constantemente y me decía que no hiciera cuenta de su presencia. Salí con toda felicidad de aquel certamen literario, que no era ya un acto de fórmula como la repetición. Sujetos competentes me preguntaron durante 6 horas y me propusieron cuestiones graves de jurisprudencia civil. A las 12 de la noche, un repique en la catedral y el estallido de muchos cohetes dobles anunciaron a mis amigos y al público mi triunfo literario. Era la costumbre. Así se enaltecía la ciencia, se le daba prestigio a los ojos del pueblo y se colocaba a los hombres de letras en un puesto eminente en la escala social. A ese resultado contribuían también las ceremonias y el aparato con que se imponía la borla a los laureados. Muchos años han transcurrido desde aquel día en que tuvo lugar la función solemne en que recibí las insignias de doctor, y todavía palpita mi corazón al recordar el acto. En un elevado anfiteatro, decorado con un cortinaje de damasco carmesí, estaban las bancas destinadas al cancelario, doctores y bachilleres que formaban el claustro. En el fondo se levantaba el dosel con las armas de la universidad y un sillón que debía ocupar el presidente de la audiencia y capitán general del reino. Una numerosa orquesta, situada en la nave lateral derecha, iba a hacerse oír al comenzar la ceremonia, precedidos por los maceros que abrían paso entre el gentío que llenaba la iglesia. Salimos de la sala capitular en número de más de 40 individuos entre doctores y licenciados universitarios. Dos bedeles llevaban en bandejas de plata las propinas y los pañuelos de seda destinados a los miembros del instituto. El representante de la autoridad real fue recibido ceremoniosamente a la puerta del templo y conducido al sitio que le estaba destinado. Los miembros de la universidad ocuparon sus puestos. El doctor Morales, decano de la Facultad de Derecho Civil, subió a la cátedra, delante de la cual me coloqué, y después de la misa de Espíritu Santo, pronuncié la oración en idioma latino. Yo había dedicado el acto a Jesucristo, al Dios hombre que desde lo alto de la cruz perdonó a los que iban a darle la muerte, y no temí sembrar mi discurso de argumentos contra la pena capital, protestando, sin embargo, mi respeto a la legislación existente. Se me argumentó, satisfice las objeciones y recibí la burla de doctor en derecho civil. Teresa, con los ojos bañados en lágrimas de alegría, seguía todos mis movimientos y no perdía una sola de mis palabras que no comprendía y que quizá por eso le hacían más ilusión, dándole una idea muy alta de mi ciencia. Terminado el acto, mi padrino el doctor Dávalos me estrechó en sus brazos, y lo mismo hicieron, unos en pos de otro, mis colegas, los demás doctores. Al verme ataviado con aquella muceta de seda encarnada, vistosamente bordada de oro, cubierta la cabeza con el bonete de terciopelo negro, sobre el cual brillaba la borla, y resplandeciendo en mi mano el rubí que adornaba el anillo doctoral, al recibir los plácemes de aquellos hombres eminentes por su saber en diversos ramos y encontrarme elevado hasta ellos, recordé mi niñez, pasada en el oscuro taller de un tejedor, la ignorancia de mis primeros años, las dificultades con que había tenido que luchar para obtener aquel triunfo literario, y experimenté, ¿por qué negarlo?, un santo orgullo al considerar mi punto de partida y el término a que había llegado. Sentía el más vivo placer al encontrarme condecorado con aquel honroso distintivo y agradecí a la sociedad el que, haciéndome justicia, me expidiera una ejecutoria de nobleza tan buena como cualquiera otra, la de la ciencia. Noble quiere decir notable. ¿No lo era yo desde aquel día? Transcurridos los 6 meses que la audiencia me había fijado, volví a presentarme, solicitando ser examinado para poder ejercer la abogacía. Fui admitido, y puedo decir que mi calificación estaba hecha de antemano. El examen fue muy breve y de pura forma, y una aprobación unánime compensó el baldón que medio año antes había sufrido en aquel mismo sitio. Al salir del salón, los primeros brazos que se abrieron para estrecharme fueron los de don Eusebio, a quien, con lágrimas de gratitud, correspondía aquella nueva demostración de afecto. Vargas estaba medio loco de júbilo desde el día de mi doctoramiento. «Si yo fuera capaz de experimentar», me dijo, «ese sentimiento, que se llama envidia, me la causaría el triunfo que has alcanzado». «Vargas se me ha anticipado», dijo Velasco. «Era esa misma idea la que iba yo a expresar exactamente». «Ni tú, Fernando», contesté al primero, «ni tú, Antonio», dije al segundo, «tenéis por qué envidiarme. Tú, Vargas, no has querido seguir la carrera por falta de afición, y tú, Velasco, recibirás con más lucimiento que yo, sin duda, las insignias doctorales». «Puede ser», contestó Velasco, mordiéndose los labios ligeramente. En aquel momento me volví por casualidad hacia don Eusebio Mayén y vi con sorpresa que los ojos penetrantes del anciano se fijaban en los de mi amigo, como si quisiera leer en lo más recóndito de su alma. Pocos días después, Velasco sufrió sus exámenes y recibió el grado de doctor en medicina, con el lucimiento que debía esperarse. Le felicité con toda la efusión de mi alma, y me pareció extraño que ni don Eusebio ni Teresa quisieron concurrir a la catedral el día en que mi amigo recibió la burla. En mi candorosa ceguedad por aquel joven, acusaba yo de mala prevención a don Eusebio y a su hija, y me dolía que no hicieran justicia a aquel a quien suponía yo bueno y leal, y cuyo corazón, receptáculo de las más viles pasiones, de los instintos más diabólicos, no llegué a conocer, sino muy tarde. Fin de capítulo 20.